Hermanos, buenas noches. Gracia y paz del Señor Jesús con ustedes. Quiero que abra su Biblia un momento en Lucas capítulo 9. Versículo 51. Pensaba durante esta semana, ¿cuál podría ser el mensaje, ya que es el último del año y siempre podemos darle como un sentido de reflexión, podemos darle como un sentido de balance, como algo que nos lleve a recapitular todo el año y a poder pensar hacia el año que entra? Y esto yo lo compartía también en la reunión de oración del día miércoles. Lucas 9:51 dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder almas, las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Y pensaba, cuando había leído este texto durante la semana, ¿qué exactamente le está diciendo el Señor Jesús a sus discípulos? ¿A qué se refiere esta expresión? Ustedes no saben de qué espíritu son. Y ellos habían estado con el Señor Jesús. Esta es ya la última parte del ministerio del Señor Jesús, porque claramente el texto dice que Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén y a partir de allí Él ya iba a encaminarse a lo que era ser entregado para morir en la cruz. Ya llegamos al final del ministerio del Señor Jesús, no le queda nada, Él ya está dispuesto y su rostro es un rostro firme de que Él entiende perfectamente la voluntad del Padre Celestial. Él sabe que Él ha venido al mundo para dar su vida por el mundo, por los hombres que van a creer en Él. Ese era el entendimiento claro del Señor Jesús, ese era su propósito, ese es su ministerio y ese es el espíritu que lo está llevando a Jerusalén. Pero de repente dos de sus discípulos más cercanos, más íntimos, en cierta ocasión cuando ven que hay cierto rechazo de los samaritanos hacia el Señor Jesús, eso inmediatamente hablan y se expresan delante del Señor Jesús de una forma hostil y le dice: Señor, ¿por qué no nos das el espíritu de Elías para que nosotros podamos orar y que todos ellos mueran? Inmediatamente el Señor Jesús le dice: ustedes no saben de qué espíritu son. Es evidente que, parafraseando, le está diciendo: ustedes no entienden ni qué tienen que hacer, ni qué van a hacer en el otro año, ni qué van a hacer cuando yo me vaya. Ustedes no saben si tienen espíritu de profeta, si tienen espíritu de servicio. Ustedes no saben qué tienen que hacer. Ustedes no están entendiendo nada. Y dice claramente el texto que Jesús lo reprendió, porque le dijo: mientras yo trato de hacer un servicio, de salvar a las personas, ustedes tratan de hacer un servicio, de matar a las personas. Y es evidente que es curioso ver que ellos no entendían incluso por decir de alguna manera, a metros de que el Señor Jesús ya vaya a Jerusalén a morir. ellos aún no terminaban de entender el propósito y no sabían de qué espíritu eran. Ellos no tenían claro qué tenían que hacer. El Señor Jesús se iba a ir. El Señor Jesús en más de una ocasión le dijo: yo voy a Jerusalén y yo voy a morir allí. Fue en esa circunstancia en que Pedro le dice: Señor, en ninguna manera esto te acontezca, y el Señor Jesús también lo reprende. Y en una de las primeras veces cuando el Señor Jesús le dice: yo voy a ir a Jerusalén y voy a morir allí, ellos inmediatamente empezaron a pelear y decir: ¿quién va a ser el primero? ¿Quién va a ser de entre nosotros el principal? Es evidente que ellos no tenían claro qué tenían que hacer. El Señor Jesús iba a morir en la cruz, en esa Pascua, y ellos no sabían qué tenían que hacer. Ellos no sabían de qué espíritu eran. Y a partir de este pasaje, entonces, yo traigo este mensaje que tiene que ver con esa pregunta, hermanos: ¿de qué espíritu son? ¿Ustedes de qué espíritu son? Y me refiero, ¿tienen claro qué hay que hacer el año que viene? ¿Dentro de sus proyectos está la iglesia? Les hago una pregunta general. Dentro de la idea específica de lo que el Señor quiere para su iglesia, ¿ustedes han entendido ese propósito? ¿Qué es lo que el Señor Jesús quiere para su iglesia? ¿Usted lo sabe? ¿Qué es lo que usted ha pensado para el año que viene respecto de la iglesia? ¿Ha pensado en algo para la iglesia? ¿Ha pensado en algo para el reino de Dios? ¿Ha pensado en algo para construir la iglesia del Señor Jesús? ¿O ha pensado estar sentado? ¿Ha pensado en criticar? ¿Ha pensado en sentarse? ¿Ha pensado estar cómodo? ¿O está pensando en tener el mismo espíritu del Señor? Hermanos, tenemos que resolver esta cuestión. A mí la pregunta me resuena para mis adentros cuando el Señor Jesús dice: ¿y ustedes de qué espíritu son? ¿Qué están pensando exactamente? Y es evidente que tenemos que alinearnos dentro de lo que es el propósito del Señor y el propósito de la iglesia. Hay muchos textos que en este momento se me vienen a la mente que tienen que ver con exhortaciones que la Biblia hace, ¿sí?, a su iglesia, a los creyentes, a los cristianos. En un contexto de pasividad, el profeta Ageo se levanta por el Espíritu Santo y le dice al pueblo judío: es tiempo para ustedes de estar en su casa y adornar en su casa, y que su casa tenga adornos costosos, y que ustedes trabajen y se afanen por cosas que tienen que ver con lo material. ¿Es tiempo de esas cosas?, pregunta Ageo por el Espíritu. En realidad Dios está preguntando por medio de Ageo: ¿es tiempo de eso? Inmediatamente sigue más adelante y el versículo 8 dice puntualmente, Ageo 1:8: vayan y busquen madera y edifiquen la casa del Señor. Prioricen la casa de Dios. Y eso es una de las verdades bíblicas que hay que realzar en este tiempo, porque es necesario, hermanos, que cada uno de nosotros estemos también pensando: ¿qué vamos a hacer para la casa de Dios el año que viene? Si hacemos un balance, entonces recapitulamos desde enero de este año, ¿cómo ha sido el año? Ha sido duro, ha sido difícil, ha tenido momentos tristes, ha tenido sus matices de día nublado, pero no podemos pretender seguir haciendo lo mismo y que el año que viene tenga un resultado diferente. Si queremos resultado diferente, nuestra actitud hacia el Señor tiene que ser diferente. De otra manera, no vamos a cambiar nada. Entonces, vuelvo a preguntar: ¿usted tiene deseo de ser usado por el Señor el año que viene? ¿Usted tiene deseo de servir al Señor Jesús, de ensayar sus dones, de fijarse cuáles son sus dones? ¿Usted quiere involucrarse en el trabajo? ¿Quiere realmente cargar con la responsabilidad y caminar con el Señor Jesús hacia Jerusalén, la celestial? ¿Tienen claro lo que tienen que hacer? En cierta ocasión, los hermanos del Señor Jesús, los hermanos de parte de su madre, no entendían lo que tenía que hacer el Señor Jesús, y ellos intencionalmente le dicen a Jesús: si estas cosas haces, ¿por qué no te muestras a todos? Sabiendo que eso iba a ser un riesgo para su propio hermano mayor. Y el Señor Jesús, mirándolos, le dice: ustedes, el tiempo de ustedes siempre está presto, pero mi hora no ha llegado. Porque el Señor Jesús entendía que cada hora de su vida tenía un propósito para ser cumplido. ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida, hermano? ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida? ¿Tienen claro qué tienen que hacer? ¿O te encuentras en una sequía espiritual que te deja inútil y paralizado? He titulado este mensaje con la expresión de Isaías en el tiempo de su llamamiento, frente a la visión que está teniendo Isaías y en la conversación que él escucha en esa visión de Dios diciendo: ¿a quién enviaremos? Se para Isaías dentro de esa visión y se atreve con vehemencia a decirle a Dios: heme aquí, envíame a mí. Y digo, un momento. Hermanos, ¿quién de nosotros se atreve hoy a pararse delante de Dios con todas tus capacidades, con todos tus dones y decirle al Señor: heme aquí, aquí estoy, envíame? Haz con mi vida tu propósito. Haz con mi familia tu propósito, haz con mi economía tu propósito, haz con mi casa tu propósito, haz conmigo, Señor, lo que tú quieras. Aquí estoy. Heme aquí. Eso es la vehemencia de Isaías. Ahora, y he pensado en este texto de Isaías capítulo 6, vaya conmigo a este capítulo, por favor. Él está describiendo cómo fue el momento de su llamamiento. Isaías capítulo 6. ¿Bajo qué condiciones este hombre, tan igual como nosotros, y como escriben también el apóstol, que dice que respecto de Elías, dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones iguales a las nuestras? No tenían un distintivo diferente, digamos, que los exaltaran. Eran personas. Isaías también, un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. ¿Y bajo qué condiciones este hombre se atreve a decirle a Dios: envíame a mí? Hermanos, a ver, para un poco, para llevarlo en contexto. Si el gobernador de esta ciudad lo contratara a usted para un servicio de lo que usted sabe hacer algo, ¿sí? Y si el gobernador le envía una carta, le envía un correo y le dice: quiero contratarte durante todo este mes para que hagas esto para mí, yo te lo voy a pagar bien. Y uno entiende que ese es un servicio de categoría. Probablemente uno va a decir: ¿sabes qué? Yo voy a suspender algunas cosas porque tengo que atender algo para el gobernador. Tengo que mostrar mis capacidades. Si se lo pide el presidente, con más razón. Pero acá estamos hablando de un trono más sublime que los cielos, de alguien que está en un trono excelso y que, de alguna manera, hay una conversación en ese entorno y dicen: ¿a quién enviaremos? Porque es evidente que no hay quien pueda ir, pero de repente Isaías dice: envíame a mí. yo voy a ir. Isaías 6, del 1 al 8. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos! Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. Y es una declaración tremenda, tremendamente fuerte, hermanos. Es una declaración de mucha vehemencia. Tiene mucha fuerza la expresión de Isaías. Decir: Señor, envíame aquí, envíame a mí. Y es como decir: yo estoy a la altura del trabajo que tú quieres. Isaías está diciendo eso: yo estoy a la altura de lo que tú necesitas. Y entonces vuelvo por un momento al punto de partida. ¿Quién de ustedes, hermanos, puede decirle al Señor: aquí estoy, envíame a mí, úsame a mí para tus propósitos, para lo que tengas, para el año que viene, para lo que sigue? ¿Cuáles serían las condiciones para que alguien como nosotros podamos pararnos delante del Dios perfecto, que hace todas las cosas perfecto, y nosotros siendo imperfectos poder pararnos delante de él y decirle: yo soy, Señor, el que puedo hacer el trabajo que tú quieres? ¿Qué condiciones hacen falta para que nosotros podamos decir eso? Bueno, viendo un poco la experiencia de Isaías, de lo que él mismo relata, cómo fue su llamamiento, él comienza dándole un contexto a la visión. Él puntualmente empieza diciendo: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Y Usías fue uno de los reyes más prósperos que tuvo Jerusalén. Después de Salomón, Usías fue uno de los reyes más poderosos y más prósperos que Jerusalén haya tenido a lo largo de la historia de los reyes. Usías reinó 52 años en Jerusalén, fue prosperado ampliamente por Dios. Dios le concedió muchísimas cosas. Los libró, hizo que el reino crezca, lo engrandeció tremendamente. De hecho, yo interpreto que las personas del pueblo judío, del reino de Judá, estaban felices con Usías. Ellos podían decir: Dios acompaña a nuestro rey. Nuestro rey camina con Dios. Y mientras que Dios lo bendice a Usías, nos bendice a nosotros. Porque si el rey prospera, prospera el pueblo. Y mientras todo vaya bien con Usías, vamos a estar bien, vamos a crecer, vamos a recibir bendición. Los campos van a florecer, los comercios se van a extender, todo va a estar bien. Pero algo muy trágico pasó. Porque dice que el corazón de Usías se enalteció para su ruina, puntualmente dice el texto, pero su corazón se enalteció para su ruina. Y un día, equivocadamente, entró al templo y quiso tomarse atribuciones que a él no le correspondían, porque él no era de la línea sacerdotal, él no era levita, él no tenía que entrar al templo. Eso era algo que Dios le había dado exclusivamente a la familia sacerdotal, a la familia de Aarón y los levitas para que colaboren, pero él era de la familia de David. Él no tenía nada que hacer en el templo, pero él de alguna manera se enalteció y él dijo: si Dios me ha bendecido en todo, es porque Dios me quiere para todas las cosas. Y quiso ofrecer él el incienso dentro del templo, aunque los sacerdotes le dijeron: no lo hagas. En presencia de todos, Dios lo hirió en la frente. O sea, no lo hirió en la panza para que sea algo, no sé, que no se vea. En la frente, para que todos lo vean, para que cualquiera que mire el rostro del rey vea la herida de Dios. Le brotó la lepra en la frente y de ahí a todo el cuerpo. Y Usías murió leproso. Fue apartado de la casa real, fue puesto en otra casa. Y termina el suceso, la historia de él diciendo: leproso es. Y fue sepultado. Y piense un momento, ¿qué significa esa imagen para el pueblo? Es una tragedia. Es una tragedia. O sea, no es solamente que murió el rey Usías. Dios hirió a Usías. Dios hirió a nuestro rey. ¿Dónde quedan las bendiciones? ¿Dónde queda la prosperidad del reino? ¿Dónde quedan esas cosas? Y la gran pregunta, ¿qué? ¿Dios ya no acompaña a su rey? ¿Dios ya no acompaña a su pueblo? Y llegó un momento en que Usías muere, y ese fue un año marcado para todo el pueblo. De hecho, así comienza Isaías su visión diciendo: en ese año en que Usías murió, en que su vida se acabó, cuando parecía que probablemente Dios se había apartado, él tiene una visión. Él tiene una visión. Entonces Dios puede venir a tu vida en cualquier momento, hermanos. Pueden ser años de tragedia. Pueden ser años difíciles. Pueden ser años de escasez. Pueden ser años de dolor. O pueden ser años de alegría. O pueden ser años de gozo. Dios puede venir en cualquier momento. Dios puede hacerse presente y tú tienes que estar ahí, sea cual sea el año, y tener la virtud de decir: Señor, aquí estoy, envíame a mí. No hace falta que sea un año próspero para que Él venga. Él puede venir en años difíciles. Entonces, primeramente, Isaías nos ubica en el contexto en el que él ve al Señor. Inmediatamente relata la visión y él dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: santo, santo, santo, Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Un trono alto y sublime. Eso tiene que ver con autoridad. Eso demuestra la autoridad del Señor. Porque ellos viven en un tiempo de reinos. Ellos viven en un tiempo de tronos. Pero Isaías ve un trono más alto que los tronos de la tierra. Dice que es un trono alto, un trono sublime, un trono que está por sobre todo. ¿Y eso qué significa? Autoridad, señorío, reino. Entonces, lo primero que está, hermanos, para que entendamos, en ese tiempo estar parado delante de un rey demandaba que inmediatamente alguien tenga que hacer reverencia al rey, sea quien sea. sea el rey de Etiopía, sea el rey de los caldeos, sea el rey que sea, cualquier persona cuando veía un rey tenía que hacer reverencia o corría la suerte de ser ejecutado. Inmediatamente él ve un trono, y ve que solamente la falda de sus vestidos ya llenan el templo. Solamente su vestido ya llena el templo. Y alrededor de él, hermanos, seres angelicales poderosos. La visión obviamente tiene una gran enseñanza. La visión tiene mucho poder. La visión tiene mucho que decirnos. Primeramente, el trono es alto y sublime, y eso ya debería atemorizar a todo ser humano. Y alguien sentado en ese trono significa que alguien está dominando por sobre todas las cosas, y solamente la falda de sus vestidos ya llenan el templo. Y alrededor de él, seres angelicales poderosos. No son ángeles cualquiera, son serafines. Son ángeles de una categoría superior. Son seres de poder, son seres con la capacidad de poder destruir la tierra. En cierta ocasión, cuando David equivocadamente censa al pueblo, Dios envió un solo ángel con una espada. 70.000 personas murieron en ese instante porque un solo ángel actuó. Si el Señor tuviera que enviar solamente, como dice Jesús, cuando lo van a prender en el Monte de los Olivos, dice, yo puedo orar y que vengan 12 legiones de ángeles, 72.000 ángeles. ¿Qué pudieran hacerle a la humanidad? ¿Qué pueden hacerle estos serafines a la humanidad? Son seres poderosos. Y estos seres, con todo el poder que tienen, no se atreven a mirar a Dios. Con dos alas cubren sus rostros, con dos alas cubren sus pies y con dos vuelan. Ellos no se atreven a mirar a Dios, la gloria de Dios. Ellos no están a la altura de poder mirar a Dios. ¿Y quiénes se creen que son los hombres para no reverenciar a Dios? Y estos ángeles están entonando un cántico, están entonando una alabanza de tanto poder que dicen, santo, santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos. Le están dando alabanza, están reconociendo quién es Dios. Y su alabanza es de tal manera, es de tanto poder, es de tanta fuerza que se estremecen los cimientos del templo. Isaías lo está viendo. Isaías ve que esa alabanza es una alabanza de poder, esa es una alabanza que hace temblar la tierra, hace temblar los quiciales, donde se asientan las puertas, está temblando todo. Y es que Dios es digno de una alabanza así, hermano. Dios es digno de una alabanza poderosa. Dios no es digno de una alabanza apagada. Dios no es digno de que uno venga a sentarse y esté pensando en cómo dejó la casa, cómo dejó el trabajo, las cosas que tiene que hacer mañana, mientras parafrasea un canto. Dios es digno de una alabanza que haga temblar la tierra, hermanos. Dios es digno de que con nuestras voces estemos alabándole, bendiciéndole. Estos seres superiores en poder a los hombres no se atreven a mirarlo y le dan alabanza. Y así comienza la visión y llamado de Isaías. Y de alguna manera podría ser el punto de partida para que cada hombre o cada mujer, antes de iniciar un trabajo a Dios, pueda ver primeramente y entender la gloria de Dios para poder servirle a Dios, porque hasta que no entendamos la gloria de Dios, no te involucres nunca en un trabajo para Dios. Hasta que puedas ver la gloria de Dios. Hermano, no me refiero a tener una visión. Las Escrituras nos describen la grandeza de Dios. hasta que entendamos la gloria de Dios, no te atrevas a involucrarte en un servicio. Porque si tomamos como parámetro el ejemplo de Isaías, este hombre llega a decir, heme aquí, después que ha visto quién es Dios. Después que se ha dado cuenta de quién es Dios, cómo es su trono, cómo es su santidad, cómo es su alabanza, cómo es su grandeza, cómo es su gloria. Y esto no se trata de hacerle un trabajo al gobernador, al presidente, a la élite más grande del mundo. Esto se trata de hacerle un trabajo a Dios, al que está sentado en el trono de los tronos. Entonces, cuando alguien dice, voy a servir en la iglesia, tiene que entender que está sirviendo a alguien que está en un trono excelso. Tiene que entender que está sirviendo a alguien cuyos seres celestiales de gran poder no se atreven a mirarlo y que están constantemente alabando y diciendo, Él es santo, Él es santo, Él es santo, Él es distinto a nosotros, Él es apartado del pecado, Él no tiene nada que ver con la raza humana, Él no tiene nada que ver con el hombre pecador, porque Él es apartado de esas cosas. Pero sin embargo, ahí está Isaías y ahí está el Dios tres veces santo. Y puntualmente el texto dice, toda la tierra está llena de su gloria. Por eso le decía, no hace falta tener una visión para entender cómo es la gloria de Dios, porque puntualmente el texto dice, toda la tierra está llena de su gloria. Dios está no solamente en el cielo, está en todos lados. Y como dice el texto romano, toda la creación declara su poder, declara su gloria. Todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tengamos excusas. Romanos 1:20. ¿Cuál es la reacción de Isaías? Tenemos el contexto de la visión, y ahora vamos a la reacción de Isaías. Isaías está viendo la visión. Versículo 5, entonces dije, ay de mí, soy muerto, soy muerto. Yo soy hombre inmundo de labios, y yo habito en medio de un pueblo inmundo de labios, y mis ojos inmundos de carne han visto al Rey, Señor de los ejércitos. Fíjense cuál es la reacción de Isaías cuando él ve la gloria de Dios. Lo primero que le saltó en la frente, o lo primero que le saltó en la cara, fue su propio pecado, fue su propia inmundicia. Lo primero que hace la gloria de Dios, la santidad de Dios, es mostrarte tu propio pecado, tu propia debilidad, tu propia incompetencia, tu inmundicia. No, eso no nos, ver a Dios en una visión no nos hace glorioso, nos hace más pequeño, nos humilla. Inmediatamente Isaías dice, yo estoy muerto. Él es santo, yo no. Él está rodeado de seres santos y angelicales de gran poder que dan alabanza y yo no. Yo no soy de la línea sacerdotal, yo no tengo nada que ver con un Dios santo, yo voy a morir. Y él dice, yo soy una persona de labios inmundos. Hermanos, Dios es santo, significa que Él es distinto, Él es sin pecado, nosotros somos pecado. Dios aborrece el pecado. Y tenemos que tener siempre un texto presente, que es Proverbios 6:16, donde puntualmente dice que seis cosas Dios aborrece y siete, y aún siete abomina su alma. Dios aborrece el pecado y abomina puntualmente un pecado, que es el séptimo, la soberbia, ¿sí? Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos. los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Dios lo aborrece. Hermano, si tú estás en alguno de estos pecados, Dios te aborrece. ¿Sí? Quizás tú me dices, Dios es amor. Sí, pero Dios es justo, hermano. Y es amor y envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. Esa es la expresión de su amor. Pero si no obedecemos a Dios por medio de su Espíritu Santo, si no vivimos en armonía con las cosas que Dios ha enseñado, o sea, tenemos que ver que Dios no ha dejado de ser santo porque Jesús ha venido al mundo. Dios sigue siendo santo, santo, santo. Él ha enviado a su Hijo al mundo para justificar a todos los pecadores por medio de recibir Él la condena que nos correspondía a nosotros. Pero Él no ha dejado de ser santo. Ninguna cosa inmunda entrará en Él. Él no ha dejado de aborrecer estos pecados. Y si tú estás en alguno de estos pecados, busca arrepentirte. ¿Qué es lo que hizo Isaías? Isaías inmediatamente cuando ve la gloria de Dios, él dice, muerto soy, yo soy un hombre de labios inmundos. Yo soy un hombre que probablemente, esto es imaginación mía, le está diciendo, yo soy un hombre que siembra discordia entre hermanos. Yo soy un hombre que habla mentiras. Yo soy un hombre que ha hecho daño con la lengua y vivo en medio de un pueblo que hace daño con la lengua. Dios aborrece el chisme. Dios aborrece la lengua detractora y la manera en la que a veces el creyente se conduce. Dios la aborrece. Entonces, ¿cuáles son las marcas que tiene que tener un creyente para poder servir a Dios? Hasta que no conozcas la santidad y la gloria de Dios, no vas a tener noción de tu pecado. Hermanos, lo primero que hace Isaías cuando ve a Dios en la visión, él dice, yo, Señor, soy un hombre perverso, soy un hombre pecador. ¿Qué es lo que hace Pedro cuando Jesús se le acerca a la barca? Y cuando la barca se acerca en realidad a la playa y está Jesús, Pedro se baja de la barca y inmediatamente le dice a Jesús, apártate de mí, porque yo soy un hombre pecador. Esa es la reacción que tiene que tener un creyente cuando Dios se está acercando a su vida, cuando Dios lo está llamando. Entonces no hay grandeza en esto, sino hay, antes por el contrario, hay humillación. Él dice, yo estoy muerto, yo soy un hombre inmundo, yo soy un leproso moral. No importa lo bíblico que pueda ser, si tienes lengua mentirosa y si siembras discordia entre hermanos, no sirves para el trabajo, esa es la realidad. Y hasta que no haya un convencimiento de lo que Dios quiere hacer para trabajar, no se puede servir. Pero escuchen, cuando Isaías confiesa su pecado, llega el versículo 6, donde Dios le expresa su gracia, porque dice, y voló hacia mí uno de los serafines, esos seres poderosos, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Quitada tu culpa y limpio tu pecado. Él reconoció su pecado y Dios perdonó su pecado. Y esa es una imagen de gracia. Esa es una imagen de gracia. Que Dios obra sobre los que se arrepienten de su pecado. Él obra gracia. Entonces tenemos que no importa el año que esté siendo en tu vida, si es malo o bueno, Dios cuando tenga que llamarte o cuando tenga que venir, va a venir en cualquier tiempo. Lo primero que quiere hacerte ver es su grandeza, su autoridad, su trono, inmediatamente su santidad, para que tú te des cuenta y que lo primero que surge en tu corazón sea tu conciencia de culpa, para que Dios te alcance su gracia y te haga entender que Él puede quitar tu culpa. Como dice, hay dos cosas que pasan acá, Él quita la inmundicia y limpia el pecado. Son dos acciones que Dios hace. ¿Sí? ¿Cómo ilustrarlo? Cuando, el otro día estaba cortando el pasto en mi casa y en medio del sol, y en realidad era una maleza dura que estuve con la pala y con el pico un buen tiempo, y al terminar todo lo que fue esa jornada estaba todo sudado, estaba todo transpirado, entonces tenía que sentarme a la mesa, no me podía sentar así. Entonces no podía simplemente cambiarme de ropa porque la suciedad iba a seguir en mi cuerpo. Y no podía darme una ducha y ponerme la ropa sucia. Necesitaba dos cosas. Necesitaba limpieza y necesitaba ropa limpia. Y eso es lo que hace Dios cuando acerca su gracia a las personas. No solamente te quita la culpa, la suciedad, sino que te lava, te regenera. Eso es lo que hace la obra de Cristo. Y cuidado, hermanos, si había carbones en el altar, significa que hay un sacrificio hecho. Si había carbones en el altar, es porque un cordero fue sacrificado para limpiar, para expiar los pecados. Cuando te acercas a la presencia de Dios, Él puede lavar tus pecados por medio de la sangre preciosa de Cristo. Y ahora la última parte de esto es la reacción de Isaías ante la gracia de Dios. Entonces, como si esto fuera una secuencia, primero tenemos el contexto de la visión, no importa qué año fue, tenemos la descripción de la visión, un Dios glorioso mostrándose en gloria, tenemos la reacción de un hombre débil diciendo: yo soy pecador, no te acerques a mí porque voy a morir. Tenemos el favor de Dios mostrando su gracia y perdonando, diciendo: yo puedo limpiar tu pecado. Tú confiésalo, claro que sí. Confiesa tu pecado, porque Dios aborrece la altivez, la soberbia, y que alguien se pare y le diga: Dios, yo no tengo pecado. Antes, por el contrario, la santidad de Dios hace que tu pecado esté al descubierto. Y la parte que es, Dios muestra su favor, su gracia con Isaías, y entonces hay una reacción de Isaías a partir de allí. A partir de que él ha conocido a Dios y ha conocido la grandeza de Dios, a partir de que se ha dado cuenta de su inmundicia y a partir de que Dios le ha extendido su gracia, entonces ahí, versículo 8, después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces, cuando ya hubo pasado todo esto, de conocer a Dios, de humillarse delante de Dios, de entender la gracia de Dios, entonces Él dice: envíame a mí, ya estoy listo. ¿Por qué? Porque ya te conozco, Señor, porque sé que eres un Dios santo, sé que eres un Dios sublime, sé que eres un Dios que no tiene contacto y que eres distinto a los hombres pecadores, sé que no tienes relación, sé que tú no nos necesitas. ¿Sí? Tu santidad ha alumbrado mi pecado y me has llevado a tus pies y has extendido tu gracia. Alguien ha muerto, un cordero sacrificaste y con los carbones del altar limpiaste la inmundicia, porque yo era un hombre inmundo, dice Isaías. Yo era un hombre seguramente problemático, pero ahora ya no. Ahora ya te conozco, ahora ya experimenté tu gracia. Entonces, mientras Dios está en la visión hablando: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces Isaías dice: acá estoy, ya estoy listo, ya te conozco, ya me purificaste, ya creo en ti, tu gracia ya obró en mí, puedo servirte. Entonces, esas son las marcas de un servidor de Dios. Eso te lleva por el camino de la humildad, eso te lleva por el camino de la humillación. Y es lo que hace falta en todo servidor, en todo hermano de la iglesia. Dios pone una inquietud en el corazón de Isaías, e Isaías inmediatamente con mucha vehemencia dice, heme aquí, envíame a mí. Y fíjese que Isaías no pregunta. ¿Sí? Isaías no pregunta, ¿a dónde, Señor? ¿A quién enviaré? Y uno dice, Señor, ¿a dónde? No, envíame a mí. No le dijo a dónde, no le dijo cómo, no le dijo lo que eso iba a costar. Isaías era un hombre que tenía una vida, hermanos. Tenía un trabajo, hacía cosas, tenía familia, tenía hijos. Pero de repente, cuando él conoce a Dios y Dios lo está llamando a él, hay una inquietud en su corazón, él sabe que Dios lo está llamando, él dice, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. No sé a dónde me enviarás. No sé qué pasará conmigo, no sé cómo será a partir de allí la vida de mi familia, no sé si tendré que renunciar a mi confort, seguramente sí voy a renunciar a mi confort, seguramente mis hijos van a crecer en un contexto diferente, seguramente vas a ser conmigo una familia rara, pero te doy mi vida, como si fuera un cheque en blanco, escribí lo que quieras, Señor, yo lo haré. Y ese es el espíritu de consagración. Eso es lo que hace falta, hermanos. Por eso vuelvo a preguntar, ¿qué has pensado para el año que viene con la iglesia? ¿Cuáles son tus proyectos con la iglesia? ¿De qué espíritu son? Como para que podamos entender si el Señor nos está llamando. Para que entendamos que Él es un Dios santo. El Señor Jesús dijo en Efesios capítulo 5 que Él va a hacer a su iglesia gloriosa, sin manchas, sin arrugas. Él es el arquitecto de su iglesia. Él la está edificando. ¿Vas a ser parte de esa labor? ¿Vas a trabajar? Lo primero que tienes que experimentar es la gracia del Evangelio, el perdón de tus pecados. El motor que mueve a los creyentes a servir es el mismo motor que movió a Isaías a servir. Conocer la santidad de Dios, experimentar su gracia por medio del motor del Evangelio. Entonces, para que él esté listo, si hacemos un repaso y tenemos que ver la vida de Isaías como ejemplo, para que él esté listo para ministrar, él tuvo que conocer primeramente quién es Dios, su santidad, su grandeza. Él tuvo que conocer su inmundicia, tuvo que conocer la gracia redentora de Dios, recién para poder estar listo. Porque si eso no hubiera pasado, si el ángel no hubiera tomado el carbón y hubiera tocado los labios de Isaías, él seguramente tendría que haber dicho como Moisés, Señor, apártate de mí, envía por quien tienes que enviar, pero no envíes por mí. Pero a partir de que entendemos entonces la gracia de Dios, podemos responder positivamente a la pregunta del Señor. La razón por la que muchos cristianos no manifiestan la reacción que tuvo Isaías es porque no tienen una idea clara de la santidad de Dios. No tienen una idea clara de la santidad de Dios. Por eso no saben cómo servir. No tienen culpa de su pecado. No pueden valorar de forma adecuada la magnitud del perdón de Dios. Hermanos, no estoy diciendo que necesitamos una visión nosotros que nos acostamos a dormir esta noche y tenemos una visión para entender. No, hermano. ¿Saben por qué? Porque la visión ya la tuvo Isaías y ya la escribió. Y al dejarla escrita, de alguna manera nosotros la podemos graficar. Para el tiempo de Isaías no hay Nuevo Testamento. Lo único que existe es la Torá, los cinco libros. Ni siquiera están las crónicas de los reyes. Porque si existían, no estaban tan copiadas y divulgadas como ahora. Entonces lo que tiene Isaías es básicamente nada. Él tiene la Torá, los cinco primeros libros, la experiencia de Moisés. Él no tiene muchas cosas. Isaías no tiene más que eso. Y para poder entender la visión, para poder entender quién es Dios, Dios tuvo que justamente manifestarse a Isaías. Para que él entienda la santidad, para que él escriba la visión y para que nosotros leamos esa visión. Ya no hace falta que él venga, porque ya nos describieron la visión. Y tenemos que ver a Dios por medio de las Escrituras, como Jesús dijo en Juan 5:39, las Escrituras dan testimonio de mí. Y nosotros tenemos ventaja sobre Isaías porque nosotros tenemos mucha más información. Tenemos toda la Tanaj completa, todos los libros proféticos, porque hasta el tiempo de Isaías, todos los otros profetas no existían. Después viene Jeremías, Ezequiel, después vienen los otros profetas, los posexílicos. O sea que Isaías no tiene nada, pero nosotros ya tenemos todo. Tenemos toda la información, contamos con mucha ventaja. Tendríamos, hermanos, que servir a Dios con mucha mayor excelencia. Necesitamos que Él nos conceda esa percepción de culpa a la luz de su majestad para que podamos ofrecer nuestras vidas. Hermanos, una vez más, Dios aborrece todos los pecados, pero Él puntualmente habla de 7 pecados en el libro de Proverbios. Y algunos tienen que ver con la lengua. Y es uno de los pecados que más ha trastornado a las iglesias. Escribe Santiago en su carta, la lengua es difícil de domar. Dice, con ella bendecimos a Dios y maldecimos a los hombres. Con ella cantamos alabanzas. Y hacemos chismerío. Terminamos de alabar a Dios y empezamos con el otro hermano. Pero por un momento, hermanos, por un momento, y con esto termino el mensaje. Piensa para el año que viene. Que puedas y que podamos nosotros poder tener la virtud de decir, heme aquí, envía Señor por nosotros, para que podamos servirte. Dios quiere que tú le sirvas en la iglesia. Dios quiere que pongas en acción tus dones. ¿Cuáles dones? Paciencia, perdón, amor. Acá en la iglesia. No en otro lado. Acá tenemos que practicar la paciencia, el perdón, el amor, la tolerancia. Acá primeramente, para que podamos crecer en gracia y a partir de allí servir en todas las cosas. Algún día vamos a ser juzgados por ese Dios 3 veces santo. Y Él se va a aparecer en nuestras vidas, pero ya no para enviarnos, porque el tiempo de enviarnos ya fue. Ahora. Pero cuando lo veamos, ya va a ser para que Él nos pregunte, ¿y qué hicieron? ¿Y cómo lo hicieron? No nos justifiquemos delante de Dios, trabajemos. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque tu palabra nos humilla. Y nos avergüenza. Pero eso es bueno, Señor, porque nuestro corazón empieza a sentir cierta compunción para acercarse más a ti. Sé propicio, Señor, con esta iglesia y con todo tu pueblo en esta ciudad. Y ten paciencia con nosotros. Y permítenos poder afianzarnos contigo cada vez más. Y poder conocerte por medio, Señor, de tu revelación a través de las Escrituras. Poder conocer más tu santidad. Poder entender más nuestro pecado, nuestra lengua. Y poder, Señor, acercarnos a ti, habiendo experimentado tu gracia redentora, tu gracia perdonadora. Y poder descansar, Señor Jesús, en que nuestro pecado fue limpio, nuestra inmundicia fue quitada. Y poder consagrar nuestra vida y decir, Señor, no importa a dónde tengas que enviar y qué tengas que hacer, pero aquí estamos, queremos hacerlo. Da esa gracia y esa virtud en esta iglesia y a tu pueblo en todos lados. En el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Paz del Señor, hermanos.